Yo te tenía en la cumbre, pero de pronto caíste. Te convertiste en moneda y comenzaste a rodar. Como yo no me di cuenta, te tocaron otras manos que te dejaron caer y continuaste rodando. ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Moneda, moneda, moneda con cara de mujer. Y con dolor has sentido la ausencia de algún abrazo. Toma mi mano si quieres, la mano de un buen amigo. Sabes que cuentas conmigo para volver a empezar. ¡Suavecito! Moneda, moneda.